nombre de Patagonia fue dado a la región en 1520 por el explorador Fernando de Magallanes, al tomar contacto con los habitantes originarios de la raza Tehuelche, a quienes denominaron como patagones. Magallanes había observado el gran tamaño de los pies de los tehuelches y en su idioma natal, el portugués, lo llamó patagau, es decir, pata grande. De allí se trasladaría al español el nombre de patagones y a la región en la que vivían, Patagonia. A medida que la conquista militar iba avanzando hacia el sur, los límites de la región patagónica fueron cambiando, y en especial lo que los pueblos originarios consideraban como Patagonia, y en muchos casos no se consideraban a sí mismos como patagones. El concepto Patagonia nace de la visión romántica y conquistadora de los europeos, y esto no era compartido por los pueblos originarios y sus descendientes. La belicosa etnia mapuche y otras como los pampas, ranqueles, huarpes, puelches y tehuelches comprometieron desde siempre la idea de conquista de los europeos que llegaban a las costas del sur. Geográficamente, en la Argentina, la Patagonia se extiende desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico y desde el río Colorado hasta Tierra del Fuego. Esta enorme y extensa región, poseedora de una belleza rústica y muy particular, necesitó desde siempre de eficientes comunicaciones. Y esto recién se logra a finales de la década del 30, cuando la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia decidió inaugurar la primera emisora de radio de la región. Como veremos, a medida que vayamos adentrándonos en esta apasionante historia, el progreso y desarrollo de la Patagonia no fue gratuito. El costo fue muy alto, especialmente para los pueblos originarios. Soy Daniel Camporini y esta semana en Historias de Radio vamos a charlar sobre la radiodifusión patagónica. Sean todos bienvenidos. El 13 de abril de 1936, la Dirección de Correos y Telégrafos había realizado un llamado de licitación pública para la instalación de estaciones de radiodifusión en lo que se conocía como las zonas 68 y 78 del territorio de la República. La finalidad era la instalación y explotación de broadcastings provistas en los tratados internacionales firmados por el Estado en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, popularmente conocida en la región como La Anónima, se establece a comienzos del siglo pasado, cuando los Brown Menéndez se establecen en la ciudad de Río Gallegos, y ya lleva más de un siglo como empresa comercial de ramos generales, habiéndose convertido en un hipermercado a partir de los años 70. La verdad es que con respecto a esta organización comercial no hay demasiado para celebrar, ya que es en gran parte responsable de terribles matanzas dentro de las comunidades originarias Seknan, también llamados Onas, las que se realizaban contratando asesinos mercenarios que cobraban una libra por hombre muerto y 5 chelines por las mujeres y los niños, e incluso llegaron a crear un campo de concentración en la isla Dawson, donde se cree que murieron unos 3.000 Seknan, tragedia de una etnia ya desaparecida que aún espera un fallo de la justicia. En fin, esto es también lo que oculta la belleza de la Patagonia. En 1938, esta sociedad comercial, a través de una subsidiaria llamada Broadcasting de la Patagonia, da inicio a sus actividades en la radiodifusión, poniendo en funcionamiento una estación en el mismo local comercial bajo el nombre Fantasía de Radio Río Gallegos y que operaba con la sigla LU12, la que sería la primera emisora patagónica al salir al aire el 23 de marzo de 1938 en la frecuencia de 680 kilociclos en la banda de 441,2 metros con un equipo RCA Víctor de 1.5 kilovatios con posibilidad de ser llevado a los 5. Luego de establecida esta primera estación de radiodifusión, se inaugura una segunda, LU4 Radio Comodoro Rivadavia, que contaba con un equipo similar al de LU12 y empleaba la frecuencia de 640 kilociclos. Ambas emisoras contaban con antenas en torre de 114 metros de altura, construidas por la empresa Vistarini Hermanos de Buenos Aires. LU4 Radio Comodoro Rivadavia inició sus transmisiones de prueba en el mes de abril y salió al aire oficialmente el 2 de mayo de 1938 y casi de inmediato se asoció a la red azul y blanca de emisoras argentinas de LR1 Radio El Mundo, transmitiendo de 08 a 23:15 horas. Sus instalaciones se encontraban en un edificio de 2 plantas destinadas a vivienda del director, oficinas, discoteca y estudios, y su primer director fue Alfredo Andújar, trabajando como locutores José Santiago y Arturo Davies, y en 1966 la emisora cambia su nombre de Fantasía por el de Radio Patagonia Argentina, manteniendo su prefijo y frecuencia. Desde el centro de la Patagonia, desde el mar a la costa, Patagónica. 5 años después, la compañía Broadcasting de la Patagonia establece su tercera emisora, LU8 Radio Bariloche, licencia que originalmente iba a ser concedida a la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, pero que finalmente es asignada a la ciudad de San Carlos de Bariloche. LU8 sale al aire el 11 de octubre de 1943 y es incorporada a la red argentina de emisoras Splendid de LR4, Radio Splendid de Buenos Aires. Esta es la voz de LU8, voz de amistad. Esta es la música de LU8, la más musical. Las noticias de aquí y de allá, corriendo por el día para informar. Esta es la voz de LU8, en Bariloche, capital de los lagos del sur. Esta emisora, el 15 de septiembre de 1981, es nacionalizada y se convierte en LRA30, Radio Nacional Bariloche, dependiente del Servicio Oficial de Radiodifusión, y aún hoy sigue siendo la única emisora de onda media en la ciudad. Aquí comienza otra edición de El Balseiro en Nacional. El Balseiro en Nacional es una producción radiofónica de la Comisión de Difusión del Instituto Balseiro que se transmite por LRA30, Radio Nacional San Carlos de Bariloche, destinada a comunicar las actividades del Instituto Balseiro y de sus egresados en la Argentina y en el extranjero. La producción, conducción, digitalización y puesta en internet de los programas están a cargo de Arturo Bevilacqua y Aníbal Blanco. Los programas pueden ser bajados y escuchados en formato MP3 de nuestra página en internet www.ib.edu.ar/radio. Enviarnos sus comentarios, preguntas, sugerencias y, por qué no, críticas, escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico radio@ib.edu.ar. Comenzamos así otro programa de el Instituto Balseiro en Radio Nacional. Otra edición de El Balseiro en Nacional. Un sonido. Un mensaje. Una radio. LRA 30. Sonido Nacional. Radio Nacional Bariloche. La perfecta compañía. De este modo, la compañía Broadcasting de la Patagonia cubría un total de 700.000 kilómetros cuadrados de territorio con sus transmisiones, representados por un logotipo que mostraba 3 micrófonos con la sigla distintiva y una frase que las enlazaba, una voz argentina en la Patagonia. Finalmente, la compañía Broadcasting de la Patagonia vende las 3 emisoras a Jaime Yankelevich en 1950 y estas pasan a formar parte de la primera cadena argentina de broadcasting. Thank you. A lo realizado por esta empresa patagónica se suma la creación de la cadena de Radio Splendid, que el 10 de abril de 1954, 11 años después, pone en funcionamiento a LU5 Radio Neuquén, la cuarta emisora en esta inmensa región geográfica, algo insuficiente, ya que enormes zonas estaban aún aisladas y sus pobladores dependían de tener un buen receptor y que las condiciones de propagación permitieran escuchar alguna señal. Desde Neuquén, LU5, AM600, tu voz, tu radio. En LU5, Comunicación 5. En 1960 también inicia sus transmisiones experimentales con un equipo de 5 kilovatios la emisora oficial LU14, Radio Provincia de Santa Cruz, saliendo al aire oficialmente el 1 de mayo de 1961 en la frecuencia de 830 kilociclos de la onda media. Posteriormente iba a inaugurar una estación repetidora en la localidad de Las Heras en la frecuencia de 880 kilociclos y durante algún tiempo realizó transmisiones de onda corta en los 6.100 kilociclos de la banda de 49 metros para lograr la mayor cobertura en la región. Provincia es más. LU14. Desde sus estudios centrales y administración, ubicados en Avenida Presidente Julio Argentino Roca 823. Primer piso, Río Gallegos, Santa Cruz, República Argentina, en su frecuencia de 830 kHz y 880 kHz de amplitud modulada en Las Heras. Por aquellos tiempos, el gobierno nacional, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, comenzó a autorizar la instalación de nuevas emisoras en el sur del país. En 1961 nacieron las filiales de Radio Nacional, el 10 de agosto en Ushuaia, el 25 de noviembre en Esquel y el 13 de diciembre en Comodoro Rivadavia. Al mismo tiempo se llamó a concurso para la licencia de emisoras de baja potencia y así nacieron 6 emisoras privadas en las provincias de Río Negro y Chubut. En 1963 surgen LU15 Radio Viedma, LU16 Radio Río Negro de Villa Regina, LU17 Radio Golfo Nuevo de Puerto Madryn, LU19 La Voz del Comahue de Chipoleti, LU18 Radio El Valle de General Roca y LU20 Radio Chubut de Trelew. Desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Transmite LRG 202, Cumbre, AM 1400. En acciones aisladas, Radio Nacional incrementó su red de emisoras en Zapala, Neuquén, inaugurada el 21 de diciembre de 1967. Estimados oyentes, muy buenos días. LRA 17, Radio Nacional Zapala, en la frecuencia de 710 kHz, transmite desde la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, República Argentina, emisora dependiente de la Secretaría de Comunicaciones, con estudios ubicados en Avenida San Martín y Abel Chaneton. A partir de este instante, esta emisora se integra al Servicio Oficial de Radiodifusión junto a las 38 filiales que lo componen. En Río Turbio, Santa Cruz, el 3 de diciembre de 1970, y en Río Grande, Tierra del Fuego, el 19 de mayo de 1971. Transmite LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, 620 kHz. Pensa en Nacional. Bajo la última dictadura militar, ante la hipótesis de conflicto con Chile por el diferendo austral, se creó un conjunto de 9 filiales de Radio Nacional en pequeñas localidades patagónicas. De aquel plan que recibió el nombre de Soberanía, aparecieron las radios nacionales de San Martín de los Andes, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón, Chosmalal, Alto Río Senguer y Perito Moreno, que salieron al aire entre octubre y diciembre de 1978. Usted sintoniza Nacional AM 1150 kilohertz. Nacional Hachal. Nuestro aire, nuestra radio. Como mencioné antes, en septiembre de 1981, la antigua LU8, Radio Bariloche, se convirtió en la filial de Radio Nacional. Tres meses más tarde nació Radio Nacional Río Mayo, y en abril de 1982, la filial de Gobernador Gregores. Cuando el expresidente Raúl Alfonsín impulsaba el proyecto de traslado de la capital federal, se creó LRA2, Radio Nacional Viedma, inaugurada el 14 de diciembre de 1987. El gobierno de la provincia de Río Negro puso en funcionamiento una emisora que se denominaba Servicio Provincial de Comunicación en Onda Corta, que salía al aire durante una hora al día en la frecuencia de 5.990 kilociclos, con un kilovatio de potencia, bajo la dirección de la Secretaría de Comunicación Social del gobierno provincial. En los últimos años de la década del 80 y hasta el momento, también en el espectro radial patagónico, emergió el fenómeno de las radios de frecuencia modulada, que funcionan en casi todas las localidades con emisoras de muy baja potencia. He dejado para el final dos verdaderas curiosidades de la radiodifusión patagónica. Ambas están relacionadas con las actividades de los salesianos en la región, quienes poseen una historia más que rica por el aporte realizado a la cultura y la educación. Es muy probable que la primera emisora de la Patagonia haya sido fundada por los salesianos en 1921, exactamente 15 meses después que saliera al aire la Sociedad de Radio Argentina. Por no tener continuidad, debido a las muchas carencias, la estación solo operaba tres veces a la semana y durante pocas horas, y es por eso que no ha sido considerada como la segunda emisora de la Argentina. Operó bajo el nombre de Radio Santa Cruz y cerró definitivamente en septiembre de 1930, debido a las dificultades económicas, y su frecuencia fue cedida luego a Radio Río Gallegos. La segunda curiosidad está relacionada con el funcionamiento de una emisora salesiana que salió al aire de manera experimental el 11 de febrero de 1962, bajo el nombre de Radio Misión Salesiana, que empleó un transmisor de radio aficionados de 500 vatios, que luego llegó a 1 kilovatio con los trabajos de alguno de los estudiantes. La emisora operaba de lunes a sábado con un horario reducido, de 13 a 15 horas, y el domingo de 10 a 15 o 16 horas, debido a que la escuela no tenía energía eléctrica y dependían de un generador propio. El propósito de la emisora era el de evangelizar, y el mérito fue de los sacerdotes Pedro Mereu y César Calzada, que construyeron la emisora debido al llamado a concurso para el sur del país realizado por el gobierno de Frondizi. Los planos y las partes del transmisor fueron hechos en Buenos Aires y llegaron a Río Grande, Tierra del Fuego, en diciembre de 1961. Se los ensambló y en un mes ya estaba en funcionamiento la estación. La emisora funcionó hasta febrero de 1973, siempre de manera experimental, pues a pesar de haberse pedido el permiso y realizado los trámites necesarios, este nunca había llegado. En los días en que la emisora se cerraba definitivamente, paradójicamente les llegó el permiso y el prefijo correspondiente, que era el de LU38. El día que se cerraba, nacía también, oficialmente, Radio Misión Salesiana. Argentina está informada por la radio pública. A partir de este momento inicia su programación local LRA 24, Radio Nacional Río Grande, en 640 kHz amplitud modulada y frecuencia modulada estereofónica, 88.1 MHz. Una frecuencia en cada región. Una radio para todo el país. Alto Río Sengen, Santa Fe, Esquel, Río Turbio, Gualeguaychú, Comodoro Rivadavia, Chosmalal, Viedma, Perito Moreno, Zapala, Río Mayo. Estamos donde queremos estar. Si pensás en radio, pensá en Nacional. A partir de este momento, en LRA 24 comienza una nueva hora de comunicación radial. En la mañana de Nacional es el tiempo de despertar con Nacional. Hasta aquí el programa de esta semana. Soy Daniel Camporini y los aguardo para seguir compartiendo historias de radio. Hasta entonces.